El día de la, en el punto Sí, 3, no, después. en el punto 4, 5. Tus marcas. Apá. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez. Y Clau Calderón. Arrancamos el un nuevo programa, sexto, llamamos séptimo del... Tendríamos de que dejar este. De contar porque, sí, no, porque no nos vamos a acordar, imagínate. La numeración, entonces después como hemos suspendido ahí. Y aparte, esto va para años, así que... Ah. Estamos en la segunda temporada acá en la nueva casa amiga. Agradecemos como siempre el espacio a Radio Kermés. Por supuesto, agradecemos. Agradecemos a la ciudad de Toay. Tal cual, por recibirnos todos los viernes. Acá Agus también por acompañarnos en la operación. En la operación, sí, ¿se dice gracias. Operación? ¿Tendríamos? Ah, se dice operación, muy bien. Estamos ahí con el lenguaje específico. Una cirugía es esto. Bueno, bienvenidas a un nuevo programa. Hemos tenido una semana de lucha, de intensa de lucha, de trabajo, de calle, congreso, plenario, todo, absolutamente todos los ámbitos de discusión posibles, ¿no? Sí, vamos a contarle, vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero bueno, tuvimos congreso extraordinario de la UTELPA, nuestro máximo órgano democrático, como estabas contando, contamos la semana pasada, Clau. Tuvimos la tan reclamada paritaria provincial, sí, tuvimos también un histórico plenario provincial de, sí, trabajadoras y trabajadores estatales. Sí, conjuntamente con los compañeros y las compañeras que conforman la mesa intersindical, los compañeros y compañeras de SOEM y los compañeros y compañeras de UPCN. UPCN. Y bueno, conjuntamente con nosotros de UTELPA y AMET. AMET. Así que ha sido una semana movidita. Una semana movida, unos tiempos bastante complejos, ¿no? Para los trabajadores, para los docentes, para las y los docentes. Sí. Así que, bueno, arrancamos con el primer tema que tenemos en la agenda para compartir con todas ustedes, con todos ustedes, sí, que es la paritaria salarial docente, ¿no? Sí, el día miércoles tuvimos reapertura que, recordemos, había pospuesto de la semana pasada al día miércoles para que el Ejecutivo pudiese mejorar la oferta. Sí, veníamos reclamando, recordemos que no tenemos aumento desde el mes de abril, claro, ese mes no se abrió, no hubo paritaria aumento. En el mes de abril, lo reclamamos, abrimos paritaria ahora en mayo, se cerró, hubo un cuarto intermedio, tenía que abrirse la semana pasada y solicitó el Ejecutivo trasladarla para esta semana para poder mejorar la oferta. La oferta, bueno, según ahí hubo... nos explicaron, era porque estaban esperando el ingreso de... De ganancias, sí. Ayer cual. Justo salió una nota, creo que es ámbito financiero, sí. Después voy a corroborar y se los digo, una nota que habla sobre el impacto del cobro de ganancias para todas las provincias, ¿no? Cómo trajo alivio a las cuentas provinciales de todo el país, no solamente, sí, de la provincia de La Pampa, pudiendo estar garantizando sobre todo salarios, ¿no? Y bueno, y teniendo en cuenta que el mes que viene se cobran los aguinaldos y estamos en un escenario nacional tan complejo, sí, que está en riesgo el cobro sucesivo del salario, ¿no? Sí, tal cual, tenemos riesgo de congelamiento de salarios, tenemos varias luchas en diferentes provincias, vemos como lo que está sucediendo con los compañeros y las compañeras de Misiones. Sí, donde tienen un salario totalmente deprimido, 250.000 pesos. Así terrible. Que... Pero bueno, contanos, Clau, la paritaria. Bueno, nuestra paritaria comenzó con el ofrecimiento en simultáneo de dos propuestas. La primera era un incremento del 10% de los salarios, sí, que llegaban a garantizar un mínimo de 500.000 pesos, más una suma fija para los salarios de mayo de 100.000 pesos. Por única vez esa suma. Por única vez. Sí es cierto que esa suma fija es un impacto en porcentaje también. En este momento acá no tengo anotado cuánto hubiera sido el total. Pero bueno, la medida esa también alcanzaba al sector pasivo, también hubieran, sí, cobrado esa suma los jubilados y jubiladas docentes de nuestra provincia. Y la segunda era un 15% de incremento con un mínimo garantizado de 506.000 pesos, alcanzando también al sector pasivo. Sí. Lo que sucedió fue, bueno, se extendió hasta las 3 de la tarde la paritaria docente. Habíamos obviamente descartado la primera opción y la segunda alternativa se acercaba mucho más a lo que nosotros pretendíamos, que era cercano al 18,9-20%, que es lo que perdimos en el último bimestre. ¿Sí? Y era, ¿no?, lo que teníamos por mandato para aceptar del Congreso. Sí, la oferta que mejor se acercara a esos números. Sí. Si bien nosotros siempre recalcamos desde la UTELPA y sobre todo desde el Congreso y de los plenarios, que es una trampa poner un número porque por ahí uno puede conseguir mejoras. Tal cual. Incluso en esta situación hay que analizar sumas fijas, cuestiones que las creíamos superadas, pero no, porque la verdad que es un momento de fuertes retrocesos. Pero bueno, pasamos al cuarto intermedio. Ingresos, sí. Pedimos que se mejorara ese porcentaje. No existió por parte del Ejecutivo Provincial la posibilidad de una mejora de ese monto, no hubo acuerdo. Y bueno, también en la otra paritaria estatal, que era un acuerdo que ya veníamos reforzando cuando unificamos el pedido de la apertura de la paritaria, de no aceptar. También es importante destacar que nosotros tenemos ámbitos de discusión cada uno, o sea, separados, tienen que ver con las demandas específicas del sector. En el caso de nuestra paritaria la compone AMET y la UTELPA, son los dos gremios docentes que tienen que están dentro de la ley de paritarias. Sí, gerencia en la paritaria docente. Sí, siempre los acuerdos tienen que ser por unanimidad, o sea que ambos gremios tienen que votar que están de acuerdo. Se determinó que no alcanzaba con ese porcentaje y el plenario de secretarios generales, el Congreso Extraordinario había votado una medida de fuerza a poner fecha respecto de lo que pasaba en la paritaria provincial. Pero bueno, hubo una instancia más de discusión después a nivel provincial con el resto de los gremios, y también hubo ahí acuerdos, hubo un documento, este rechazo fue de ambas paritarias, o sea, de todos los trabajadores del Estado, y hay un paro y una movilización pendientes ahí, y la idea, por lo menos lo que surge del plenario estatal de ayer, es la necesidad de presionar al Ejecutivo Provincial para que la paritaria se abra en junio, antes de desarrollar el paro, la movilización y el paro que está previsto. También para la primera semana de junio. La idea, ¿cuál es? Mejorar el porcentaje y tener un aumento también en junio, porque el Ejecutivo Provincial cierra la paritaria diciendo que el próximo encuentro es en julio. Tal cual, la primera semana de julio había comentado. La primera semana de julio. Nosotros, bueno, acordamos que la necesidad de que en junio también haya. Veníamos lo diciendo desde la UTELPA, que todos los meses deberíamos tener paritarias y poder ir teniendo un aumento, ¿no? En función a las necesidades de los trabajadores, de las trabajadoras, acercándonos lo más posible a la canasta básica y también analizando y sin perder de vista cuál es ese contexto nacional que está desfinanciando a todas las provincias. Sí, no olvidemos también que hemos perdido 10% de nuestros ingresos gracias a las medidas del Gobierno Nacional que nos ha eliminado directamente el pago de conectividad y FONIT. Y la no entrada de dinero a la provincia, más que un problema del gobierno provincial, es un problema de las pampeanas y de los pampeanos. Tal cual. En el caso, por ejemplo, de Misiones, es claro. Sí. Anoche los trabajadores, las trabajadoras, docentes, policías, toman la legislatura provincial en reclamo del salario, no están cobrando los salarios. Entonces, no es una realidad que esté muy lejana a que suceda en otras provincias, porque justamente el modelo nacional es ahorcar a las provincias financieramente. Sí, es algo que lo han dicho públicamente, porque lo que estaban buscando es la votación de la ley bases y dijeron que iban a financiar totalmente. La extorsión a los gobiernos provinciales y obviamente en el medio la población es la que sufre. Es la que sufre y la que reclama, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos que reclamarle salarios al gobierno provincial, pero el gobierno provincial necesita fondos del gobierno nacional. Y no es una cuestión caprichosa lo de los fondos, son leyes que hacen que las provincias, por nuestro sistema federal, estén financiadas con impuestos que van a Nación, pero que son coparticipables. Tal cual, de hecho, el FONID, la recaudación la sigue realizando el Ejecutivo, no es que dejó de recaudar para poder pagar el FONID, sino que desconocemos en qué. Claro, dónde están esos fondos. Sí. Bueno, lo mismo pasa con los alimentos. Sí, bueno, hablábamos hoy justo cuando veníamos de las declaraciones de Adorni, me tranquilizo para hablar de él, con respecto a los millones que tienen de alimentos almacenados en los depósitos esperando auditorías. Esperando auditorías mientras tiene más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, ¿no? De todos los niños que están con hambre, que todo esto lo están haciendo por las infancias con hambre, no se condice esta realidad de tener almacenado alimento en lugar de distribuirlo en los diferentes comedores, que de hecho no está mandando no ha mandado en lo que va del 2024 los fondos para comedores, la ministra Betovelo. Ni siquiera a los comedores que sí funcionan, ¿sí? Porque bueno, otro discurso es que los comedores no existen o los comedores no funcionan. Y los intermediarios son los que se quedan con la plata, ¿no? Sí, porque bueno, siempre hay que echarle la culpa a otros. Y en el medio, el show que armaron en el Luna Park, dantesco, un espectáculo. Ese sí que fue un espectáculo dantesco. Bueno, pero bueno, vamos a hablar más adelante. Un capítulo aparte necesitaríamos para hablar de del vocero presidencial y del show del presidente. Volviendo a nuestra temática provincial, lo importante que tenemos que destacar es los espacios de discusión con el gobierno provincial, la necesidad de buscar una estrategia las y los trabajadores para poder sostener el salario en una fuerte crisis económica provocada desde el gobierno nacional y ver de qué manera, ¿no?, presionamos a los legisladores, en este caso senadores y senadoras nacionales que representan a nuestra provincia, para que no avance la ley y para que se derogue el DNU. Sí. Son dos herramientas de las cuales el gobierno nacional se agarra para poder seguir desfinanciando las provincias, para poder seguir avasallando derechos de trabajadores y trabajadoras, y bueno, para poder convertir, porque en realidad el fin último es convertir a la clase trabajadora en esclava. Sí, tal cual. Es una pelea. La pérdida de derechos. Sí, pero acá hay una clara pelea. Hoy hablaba con un compañero comunista. Hablaba de cómo. La lucha del capital sobre el trabajo. O sea, sí, quieren imponer una nueva relación capital-trabajo y eso hace desaparecer cualquier garantía. Necesitan un Estado mínimo, pero fuerte. O sea, un Estado que direccione la política, pero que desaparezca en cuanto a estructuras, como, o sea, desaparezca, y eso hace desaparecer el tejido social. Sí. Y bueno, y convertirnos en esclavos del capital y sobre todo del capital extranjero. Tal cual. Algunos empresarios y empresarios nacionales, pero mayoritariamente las grandes empresas que dominan el mundo, que incluso tienen mucho más poder que algunos países. Así que sí, no es algo que. Y no es algo que nos esté ocurriendo solamente a nosotros acá en la Argentina, es algo que ya viene a nivel mundial. Sí, viene a nivel mundial, pone en peligro la sustentabilidad de los sistemas sociales porque el trabajo estructura la vida de las personas, sí, nos devuelve la dignidad, el proyecto de vida. Hoy estamos completamente ocupados en el día a día de tratar de resolver cuestiones personales, cuestiones familiares, que tienen que ver justamente con la inestabilidad económica, la inestabilidad política. Toda crisis económica trae. Eso te enferma, ¿no? Hoy también leía una muy mala noticia que tiene que ver con el déficit y con la crisis que está atravesando nuestra obra social, el SEMPRE. Sí. Porque justamente la desfinanciación de Nación hace que la obra social entre en crisis porque los medicamentos, las prácticas, absolutamente todo lo que tiene que ver con la medicina se ha triplicado su costo, o sea que la obra social ha triplicado el gasto. Sí. Y las personas necesitamos recibir asistencia médica, es un derecho humano, innegable, básico, ¿no? Sí. Entonces las cuentas también ahí se empiezan a poner tensas y se empieza a discutir cómo recaudar más, ¿no? Un alivio va a ser esta pauta salarial que, más allá de que no ha sido aceptada por acuerdo hoy paritario, se anunció que se va a pagar el 15%, claro, por decreto. Mejorar ese 15% significa que a la obra social le va a entrar un dinero más, ¿no? Que es un aporte nuestro. Sí, es algo que vuelve porque recordemos que el SEMPRE es una obra social solidaria y nuestros aportes van a una caja que luego se utiliza. No es que se pierde ahí en el sistema, sino que lo volvemos a utilizar. Está claro que se pueden pedir siempre mejorar, pero en principio hay que cuidar la obra social. Lo vimos cuando aumentaron las prepagas, ¿no? La sí, cantidad de gente que se quería asociar o pedir el SEMPRE. Entonces, creo que es fundamental cuidar la obra social, protegerla, sí, y también no entrar en riesgo para que quienes aportamos a la obra social no suframos aumento de los aportes, porque de algún lado tiene que salir esa plata fondos, tiene, ¿sí?, tiene que estar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este momento la está cubriendo el gobierno provincial a este desfasaje, pero va a llegar un momento que no se va a poder dar respuesta a todo y, sin embargo, la población va a seguir teniendo las mismas necesidades, obviamente. Y va a necesitar las prestaciones. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos. para que se me... Vamos por el Congreso, ¿no? Perdón. No importa, después lo corta. Bueno, continuamos. Como les comentábamos al principio, el día lunes tuvimos el 62º Congreso Extraordinario de la UTELPA. Y ahí, bueno, estuvimos varios compañeros, compañeras. Como siempre, un gusto reencontrarnos. Sí, fue multitudinario. La verdad que bueno, fue una de las cosas que resaltamos al principio, porque cuesta mucho viajar, más en estos tiempos con el precio del combustible. Cada seccional ahí estuvo poniendo su gente. También son compañeros y compañeras que están en las escuelas, que ese día tienen artículo 140 para participar de la actividad gremial. Porque es importante que puedan traer los mandatos de cada seccional, que salen de las asambleas de delegados, delegadas y asambleas en escuelas. Por supuesto, pero además la posibilidad de estar participando. Algunos participaron por primera vez. Sí. Siempre es el Congreso es un ámbito de debate, de trabajo, pero también de formación, ¿no? Porque uno aprende ahí, escucha, aprende, pide la palabra, se puede equivocar también, pero siempre salimos distintos de esos espacios. Es un momento de aprendizaje y muy enriquecedor. Sí, porque siempre hay compañeros y compañeras que han transitado más tiempo por el sindicato y por la escuela y tenemos algo que aprender, como también aquellos que son nuevos, y tienen compañeras nuevas y que aportan, ¿no? Y la preocupación y lo que se ve el día a día, porque, bueno, la realidad cambia permanentemente. Y las realidades también en cada localidad son diferentes. Sí, que por ahí nosotros los del interior nos quejamos del centralismo de Santa Rosa y de Pico. A veces en el interior pasan cosas distintas, sobre todo en los lugares más alejados. En el caso mío, que por ahí pienso desde Luigi, no tanto porque no estamos tan lejos. Sí, pero por ejemplo nos comentaban los compañeros de 25 de mayo, también el estado de las rutas al momento de viajar, por esto de financiamiento nuevamente de la obra pública. Tremendo, sí. Y la lejanía. Cada vez que ellos tienen que venir son más de 4 horas de viaje. Y la verdad que es un gran esfuerzo. Estuvieron 2 compañeros. Les mandamos un abrazo a todos. Pero bueno, estuvo Kika y Ernesto. Ernesto, los 2 compañeros que vinieron de 25 de mayo. Y ayer también vinieron para el plenario. Sí, ayer ampliado. Estuvieron en el plenario provincial. Así que, bueno, nada. Nosotros traemos el tema del Congreso Extraordinario de la UTELPA porque es un ámbito muy importante de discusión y debate, es un ámbito democrático donde se escuchan todas las voces de toda la provincia. Y bueno, lo que sale a partir de ese debate es la urgencia en el incremento salarial, con un mínimo que equipare a la inflación, la defensa irrestricta del ámbito paritario provincial como también nacional, una suma compensatoria que veníamos pidiendo que tiene que ver con los gastos por traslado. Tarea docente, sí. Y con... podría ser también pensada como un compensatorio de la pérdida del FONID en cuanto a porcentaje de a suma. Sí, sí. Que eso habría que analizarlo bien porque desde el punto de vista matemático lo que nosotros cobramos hasta el año pasado de FONID eran 28.000 pesos por cargo. Sí. Hoy es y eso se había logrado a través de la paritaria nacional en el gobierno de Fernández de actualizarse. Uh-huh. No de la manera a lo mejor más justa posible, pero sí se actualizaba y por lo tanto hoy 28.000 pesos a esta altura y con esta inflación sería totalmente insignificante, ¿no? Estaríamos hablando de unas sumas del doble. Sí. Pero bueno, es todo hipotético. Es algo que hemos perdido y la posibilidad de poder seguir reclamándolo. Claro, y la posibilidad de que sea una suma coherente con la realidad. Hoy tendría que estar como mínimo en 120.000 pesos para una persona, para un docente que tiene 2 cargos. Tal cual. Pero bueno, al tener cerrada también la paritaria nacional docente, no se puede ni discutir ni debatir. Acá lo que hicieron fue borrarla. Está en la ley de presupuesto educativo, desde el año 98 se cobraba, no importaba el color político del gobierno nacional, siempre se había respetado esto, incluso en tiempos de Macri. Sí. Eso también hay que decirlo. Pero bueno, este gobierno lo desapareció. Bien. También desapareció ahí el índice, lo que cobramos por conectividad y tarea docente. Estábamos pidiendo en ese congreso extraordinario la reapertura mensual de nuestra paritaria provincial y la defensa del sistema jubilatorio provincial, de nuestro régimen jubilatorio, que también está en riesgo porque Nación quiere avanzar en esta ley bases con la desaparición de los regímenes provinciales y la unificación en un régimen nacional que, entre otras cosas, baja la jubilación y aumenta la edad jubilatoria como los 2 grandes puntos a resaltar. Después hay más, ¿no? Sí, también había salido en el Congreso la moción de repudiar a legisladores que hayan votado o voten en contra del pueblo, en el caso de los DNU que van en contra de nuestros derechos y la ley base. Quienes ya votaron se repudiaron y se repudiarían quienes voten los senadores, que ahora bueno se está por tratar en el Senado, por parte de La Pampa, quienes han dicho que van a votar en contra. Por ahora son es solamente Pablo Bensusan. Bensusan. Sí, me salió mal el apellido. Y bueno, Kronenberger estaba ahí, había dicho que no, ahora está todavía otra vez. Sí, creo que hay que presionar ahí con Victoria Walla o Walla. Walla, que Walla dijo que iba a votar a favor, porque con lo único que iba a votar en contra creo que era con ganancias y el resto todo a favor. Que es una incongruencia, pero bueno. Ahí tenemos que presionar, ¿no? Eso también salió en el plenario provincial ayer. Sí. Bueno, en lo nacional se definió el rechazo al DNU, la ley base, el paquete fiscal, exigiendo la derogación de todo esto a los legisladores nacionales y la restitución de la paritaria nacional, del financiamiento educativo, FONIDI, conectividad y programas nacionales. Esos sí. fueron los ejes puntos, del paro nacional docente que se desarrolló este jueves 23 de marzo. Claro, porque mientras nosotros estábamos desarrollando el Congreso, en simultáneo se estaba viendo la posibilidad de este paro. Así que fue medio la definición, fue una vez que estábamos casi ya finalizando el Congreso, si no recuerdo mal. Sí, fue en simultánea la reunión que tenía la CETERA a la mañana y después también había que esperar que resolvían los cuatro gremios docentes de la CGT, sí. Que una vez que eso se conoció, la CETERA armó el comunicado oficial. Igual ya circulaba en los medios nacionales mientras nosotros estábamos en el Congreso. Pero bueno, se cerró un nuevo Congreso Extraordinario de la UTELPA con votaciones por unanimidad, sí. Que eso es muy importante porque vale recalcar que en la UTELPA hay distintas corrientes de pensamiento, sí. Por lo tanto, esto no es uniforme, esto no es una cuestión de la conducción, sino que fue debatido, discutido y acordado, consensuado por unanimidad. Le traemos, para cerrar esta nota, la palabra de compañeros y compañeras de distintas seccionales. Sí, estuvimos hablando respecto del Congreso, ¿no? Sí, con Roxana Pérez de la seccional Eduardo Castet, que bueno, se van a ir presentando cada uno en cada entrevista, con Kika de la seccional de 25 de mayo y con Alejandro Granadillo de Hacha. De la seccional de General Hacha. Así que bueno, les invitamos a escucharles. Esa la sigo. Le soltaba el brazo. Acuérdate que cuando está en rojo ya está, porque si me llega, después tiene que cortar. Perdón, no miro. Aire, te dije. Bueno, continuamos. Como siempre, un placer escuchar la palabra de nuestros compañeros, compañeras que nos traen la realidad de las diferentes seccionales. Sí, cada vez que podemos les hacemos una invitación a la radio, pero bueno, como grabamos los viernes por ahí es complicado, así que en cada evento que tenemos la posibilidad de usar el micrófono, el celular, vamos entrevistando. Ahí estamos. Así que bueno, continuamos. El día martes estuvieron estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas en el Colegio Polivalente de Arte. De la Universidad Nacional de La Pampa. Perdón, de la Universidad Nacional de La Pampa. En el Colegio Polivalente de Arte con el programa Humanas Difunde. Así que también yo aproveché a entrevistarles para que me contaran un poquito de este programa. Estabas trabajando vos ahí a la mañana. Sí, yo en la mañana estoy como referente, así que ya voy a traer la palabra de los estudiantes y las estudiantes, pero en este caso quisimos traer. Los chicos fueron a conocer ahí qué hace el colegio, ¿no? Sí, en realidad fueron a darles una charla a los estudiantes y las estudiantes de quinto y sexto año contando de las carreras de la universidad. Las carreras que tiene la universidad. Qué bueno esa iniciativa. Sí, la verdad que, bueno, los chicos y las chicas nos lo cuentan bien en la nota, pero es muy linda iniciativa porque están intentando llevar la universidad a territorio, en lugar de que los chicos y las chicas tengan que ir a la universidad. Claro, porque desde el interior, por ejemplo, se organizan viajes todos los años. Yo tengo a Benja, que está en el último año. Sí. Lo van a traer a conocer la universidad y la oferta que hay en la ciudad y en la provincia nos parece muy importante, pero también está bueno difundir acá, ¿no? Y que, claro, que la universidad salga a mostrar las carreras. Y sobre todo humanas, por supuesto. Vos, que sos de ahí. Soy de ahí. Bueno, en este caso estuvimos charlando con Ángelo Seyá, Luana Zavala y Luna Brown. Así que los escuchamos. Les escuchamos. Continuamos. Un placer escuchar a futuros profesores, futuros docentes y profesoras. Metilde, para. ¿Qué te quedaste? Cortalo ahí. Sí, para. Bueno, como siempre, un placer escuchar a futuras profesoras, profesores, docentes. Y continuamos. Continuamos con el abrazo iluminado a la Universidad Nacional de La Pampa, que se desarrolló este jueves 23. Miércoles. El abrazo iluminado. Claro, el abrazo fue el miércoles 22, sí. Y el paro nacional el día siguiente, jueves 23. Sí, en el abrazo estuvimos presentes ahí en acompañando. En el abrazo estuvimos presentes, sí. Pudimos, bueno, compartir. Se escucharon algunos estudiantes, se escuchó obviamente nuestros compañeros y compañeras de ADU, que sí, están en una lucha permanente, claro, personal docente también. Se animaron algunos estudiantes y eso está muy bueno siempre, más allá de que hay que enfrentar ahí el público en las escalinatas. Sí, y continuar con la lucha en defensa de la educación y la universidad pública, por supuesto. Por supuesto. Y después convocaron esa misma noche, esa misma tardecita, hicimos un abrazo simbólico, sí, al edificio de la universidad. Había mucha gente para hacer que era un día de semana donde no había habido, sí, el paro, sino que era el otro día. Terminamos rodeando la cuadra, sí, en un abrazo. Sí, hubiera alcanzado incluso, pero bueno, por cuestiones ahí de logística no alcanzamos a hacer completo el abrazo. Después circulamos alrededor de la manzana, sí, de la universidad. Pero bueno, son actos que visibilizan las demandas, la urgencia que tiene la universidad de apertura de paritaria y la recomposición salarial, el aumento del presupuesto universitario, la actualización jubilatoria y la defensa de la movilidad, bueno, un montón de cuestiones y puntos que ellos también manifestaron el, sí, día 23 en el paro nacional docente. Sí, así que bueno, estuvimos conversando con Mica, que es parte de ADU. Micaela Gallero Fisela de ADU. Fisela, sí. Qué complicado el apellido. Sí, se ha puesto un apellido complicado, pobre. Es como italiano, ¿no? Mica de ADU es. La vamos a resumir ahí. Escuchamos a Micaela. La escuchamos.